rarafónica. Oiré soliviormes en los... What the fuck? Donde se prohíbe lo serio. Rarafónica. Una dosis de comedia rara, ta ta ta. Rarafónica. Informate y disfruta de nuestros chistes. Las historias más sorprendentes. Lo más raro de la galaxia. Historias de rosas y mariposas. Rarafónica, las charlas más serias se encuentran aquí. ¡Aguantá! Rarafónica, música y noticias sobre muchos temas. Rarafónica, donde te enterás de todo y de nada, de nada, de nada, de nada.